estad justos en el Señor. En los santos es propia la alabanza. Señor, con la cítara, con el arpa de 10 cuerdas, toca para él. El proyecto del Señor